Richard Marx con su canción Hold On to the Night. Así comenzamos esta tarde especial de baladas americanas del lunes festivo. Yo soy Annie Cárdenas, bienvenidos. Vamos a estar con algo de Black Sabbath, con Timmy T, Led Zeppelin, Bad English y todos esos clásicos que ustedes piden en @lafmmedellin en Instagram, también @lafmmedellin en Twitter. Vamos a tener un día muy especial, vamos a llevar a nuestros clásicos ahí en la sala, vamos a estar acompañados de ellos y de nuestra familia. Por eso comencemos entonces con Air Supply y su canción Lost in Love. Yo soy Annie Cárdenas con mucho rock and love, comenzando esta tarde de domingo con muchas baladas americanas especiales para todos ustedes en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Bienvenidos. Personas que estén con afecciones respiratorias o gripa. Recuerda,

FM, siempre, siempre. Mis clásicos en casa. 106.9. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. La FM. Siempre. Siempre. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Tus más grandes baladas en un gran especial. Festivo de baladas, la FM. Tenemos la fórmula de la eterna juventud, los clásicos de la FM siempre, por eso te traemos este lunes de baladas americanas de festivo con toda esta energía tranquila de relax para estar en la casa. Y saludando a Carito, a Charlie Goez y a Diana Ríos que están conectados en arroba la FM Medellín en Instagram, me voy ahora con dos canciones para terminar esta primera hora. Steve Perry viene con Oh Sherry y también vamos a tener a los Scorpions, esos mismos Scorpions que dicen por ahí que ya cuenta con mucho material para su próximo álbum, pues han trabajado arduamente en medio de este confinamiento. Aquí en la FM los recordamos, los tenemos, los ponemos a trabajar para ustedes con Still Loving You.